tlen kimachilian kuawitl. In tlakatl, ay konikita kihuako ni tlakatl. San miek xolkatl, o nikita kihua miek nanakatl. Nikilnamiki. Nika ni panin tlali o ni moskaltiaya. Y panin tepeteshkal, kampa o ni chantia. Asan. Asan o cholo den nopan o chantia. Non yorkat den nopan kuakual sinopatlania. Y kuakunikat. Kilnechwikas. Pampakante tlaxkaltekilia. Y Juan Kilnik Palewis, que huepal de albanilería. Se ocotonaya chicao aquí no socuayo. Oxio papayatsaya chicao aquí no mamayo. Tlenech panoa onigmolguaya. Y cuac no panotlatlayuaya. Aquí no nechka que no ni tzatziaya. Pampa intlagat. Kiloni pipitzkaya. Ihkuak sedente Juan, huetzi tlacomonía. Tlayen totlalnantzin. Sesepoca, kikinaka, mochokilía. El sentir del árbol. Al hombre jamás lo vi cuando nací, no más del hongo y mucho animal, eso sí vi. Me acuerdo que en esta tierra donde crecía, en este cerro de la barranca donde vivía, hoy se escapó el que en mí vivía, ese animal que en mí hermoso volar solía. Cuando oí que me iba a llevar para su tortillería, para ayudar de pulín de albanilería, uno cortaba duro mi tallo, el otro rompía duro mis ramas. ¿Qué me pasaba? Yo me decía, cuando en mí se me oscurecía. ¿Quién me oyó como gritaba? Para el hombre solo rechinaba. Cuando uno de nosotros cae, retiembla. Es nuestra tierra madre que al vibrar llora. Es como se queja.